Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, nos acomodamos. Qué calor, ¿eh? Nos acomodamos. Pareces un profesor de yoga. Inhalamos. Respiramos porque hasta hace... Exhalamos. Exactamente 5 segundos no estábamos escuchando nada y ahora sí. Es más, Jorge Soler, que acaba de terminar el programa aquí, no hay manera de que haya escuchado algo durante su programa. Porque con razón. Que había un cable equivocado. A ver, ahora que tenés micrófono, Natacha. Qué mala operadora. Hubo quejas y no... Como operadora sos re buena locutora. Pero bueno, ahora no, que... No, chicos, esperen porque tengo que aprender ahora a manejar el brazo. Ahí está. No, es que Jorge salía para escuchar el audio. Yo digo, ¿por qué viene para acá? Digo, debe ser por el aire. Claro, no. Tenemos una operadora que no sabe manejar el brazo. Queremos aclarar que habla del brazo mecánico que sostiene el micrófono, no del brazo de su cuerpo, que ese sí lo sabe manejar bastante bien. Bueno, fue un día de el que estamos haciendo el programa de hoy, es un día donde finalmente se cumplió la orden de desalojo que había contra la Asamblea de Villa Urquiza. Nada, uno ve retroceder un montón de espacios que tenían lugares ganados y que sostuvieron durante estos años y que en este tiempo han tenido que dejar de diferentes maneras. Los espacios recuperados, y no puede dejar de pensar que en realidad es como parte del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Es un síntoma más de, así como la recuperación de espacios o la toma, o como quieres decirle, de espacios en desuso en el 2001, 2002 eran un síntoma del tiempo que se estaba viviendo, los desalojos de hoy también son un síntoma del tiempo al que estamos asistiendo, ¿no? Uh-huh. Así que creo que lo estamos viviendo todos estas situaciones con, no con sorpresa, sí con tristeza, y me parece que la cuestión es repensarnos para estos tiempos, ¿no? Intentar pensarnos en esta coyuntura para atrás, como cada uno, como perteneciente a un grupo de trabajo y de militancia, como nada, como pensándonos para adelante, ¿no? Porque también está el riesgo de que nos quedemos llorando estos retrocesos, y ahí me parece que como que estamos, de alguna manera estamos listos. No sé, me cuesta reflexionar sobre los hechos y en caliente. En un rato vamos a estar hablando con integrantes de la Asamblea de Villa Urquiza para que nos comenten. Hubo dos personas detenidas y bocha de policías y de carros hidrantes y nada, toda la parafernalia de la policía de la ciudad, en este caso, preparada para el desalojo. En realidad desalojaron el lugar con bastante rapidez, podría decirse, y lo tapiaron. Y ahora algunos integrantes de las asambleas, con gente que los está acompañando, están en una placita que hay allí enfrente. En un rato vamos a tomar contacto para que nos cuenten cómo está la situación ahora. Se murió Don Osvaldo Bayer. Uh-huh. También, ¿no?, de esas noticias que no consiguieron sorprendernos, pero no por esperables, no traen tristeza consigo, ¿no? Una de las cosas que veía en el recorrido en redes sociales de las diferentes despedidas y que pensaba también, conozco pocos periodistas que no hayan hablado con Bayer alguna vez, que no lo hayan entrevistado, de nuestro palo. Y eso me remite a la medida de Euge de la vida, ¿no? Euge tiene ahí, como vos tenés la teoría de que nuestros entrevistados y entrevistadas o la gente con la que intentamos, medida de garca es de acuerdo a cómo te atienden como productora. Claro, para mí un tipo que tiene un rol político en el campo popular y no atiende el teléfono de los medios comunitarios, muy copado no puede ser. Bueno, vaya. Eso hay un montón, la verdad, de esos tipos, ¿no? Que son recontra populares, pero a la hora de dar notas, solo le dan notas a los grandes medios. Se mueren por C5. Listo, la verdad que Don Osvaldo nos atendió el teléfono siempre. Sí, bueno, no solo eso, sino que al que pretendía ir a su casa a entrevistarlo, uh-huh, también. Y le abrió la puerta. Totalmente. De ninguna manera les iba a decir que no, iba a buscar su horario, su agenda, la persona que lo asistía, encontrar los horarios, pero finalmente te iba a atender. Así, uh-huh, que siguiendo esa vara, esa línea de medición, ese sistema de medición de garquismo que tenés, Euge, estamos ante uno de esos que, bueno, que evidentemente valoraba el periodismo desde la alternatividad, porque él también era un periodista alternativo. La Pucha es el periodista alternativo, sin dudas. También para eso conviene ver cómo lo despidieron los medios tradicionales, ¿no? Porque creo que, digo, Página 12 le ha dado bastante lugar, pero después en los otros medios, hoy, mientras esperaba que me sirvieran la comida en un lugar de comer, estaba el Clarín ahí y logié, encontré una columnita de Alberto Amato, casi de opinión, una columnita, ¿eh? Es un cuarto de columna hablando sobre la muerte de Osvaldo Bayer. En fin, bueno, nos vamos a, como también nosotros fuimos de esas personas a las que nos atendió, en un rato vamos a estar escuchando una charla corta que tuvimos con Osvaldo Bayer en el 2012, el 7 de junio del 2012, el Día del Periodista, en Horario Público, pero se lo vamos a robar a Horario Público, lo vamos a pasar hoy y seguramente lo vamos a pasar mañana. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno,

En estas jornadas en las que se recuerda tanto a los periodistas, vamos a tener, gracias a usted, también la ocasión durante este programa de escuchar a Rogelio García Lupo, que fue especialmente invitado a su homenaje y al que usted también hizo referencia personal, y tenerlo a usted aquí formando parte, aunque sea este ratito, del programa, la verdad es que yo creo... No, solo restaría que pudiéramos encontrar alguna manera de charlar con Rodolfo Walsh o con Paco o con Haroldo o con Dante Panzeri, digamos, por nombrar a un grupo selecto de periodistas que nos han enseñado el oficio a muchos que hoy intentamos hacer algo que realmente no le llegamos ni a los talones a ninguno de ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora a las 16:30 ya empezamos un acto donde vamos a hablar de todos ellos y también vamos a hablar de la problemática del asesino Roca y de los pueblos originarios. Don Osvaldo, muchísimas gracias y feliz día, que usted se lo merece como pocos. Muchísimas gracias, un gran abrazo, hasta pronto. Bueno, hay mucha gente convocando a lo que va a ser mañana la despedida colectiva a Osvaldo Bayer. Para quienes nos están escuchando en vivo, viernes 28 de diciembre a las 18 en la Plaza Alberti, en Arcos, al 2600 y Roosevelt, ahí a la vuelta del Tugurio, es donde se va a hacer una suerte de acto colectivo para despedir a Osvaldo Bayer. La convocamos cortito y solo por eso a Nora Cortiñas, para ver qué... ¿Cómo lo recuerda a don Osvaldo? Nora, ¿cómo estás? Sí, bueno, estoy con una pena muy grande y es una pérdida que nos representa mucho para la historia y la cultura de nuestro país. Así que yo creo que en este caso de Osvaldo va a ser una figura inolvidable que ha vivido por la ética, el compromiso, y que ha sido el transmisor de nuestra verdadera historia. Historia que muchas veces fue ocultada y que la dejó plasmada en libros, en reportajes, y ha estado siempre muy orgulloso de poder contarlo. Compartían, se cruzaban en actividades, por ahí no en el último tiempo, pero se cruzaban todo el tiempo. Sí, en años nos hemos cruzado mucho y hemos compartido mesas y hemos compartido charlas, ¿no? Conversatorios muy interesantes. Pero yo creo que hay que remover toda esta historia que deja para la juventud. Muy rica su historia, especialmente su amor por la Patagonia, que lo tuvo hasta estos momentos ya, cuando se nos iba. ¿Vas a llegar a estar para mañana o seguirás de viaje? ¿Nora? ¿Me escuchás? Hola. Sí, no, te preguntaba si... Hola. ¿Ahí me escuchás? Ya se perdió la línea. Me parece que hola. Se está perdiendo la señal, me parece, ¿no? ¿Ahí me escuchás? Venía mal. Ahí está diciendo malas palabras. Que de a rato se va a la mierda, dice. Sí, se va a la mierda la señal, es cierto. Se fue a la mierda la señal. De hecho, se la escuchaba medio raro. No importa. Le iba a preguntar si estaba para mañana porque está en Misiones, en Posadas. Pero ¿cómo no va a estar? Si está en todos lados. Sí, no, ella sí, está en Posadas, igual está acá también. Tiene varios clones. Me dijo recién cuando la llamamos. Eso está confirmado. Estoy en Posadas y yo recordé que esta mañana estuvo ahí nuestro compañero Luis Argión en el Hospital Posadas en una conferencia de prensa en la que estaba Nora Cortiñas. Y por un momento pensé que todavía estaba allí en el hospital, pero no, se había ido efectivamente a Posadas, a Misiones, a una actividad. Y bueno, seguramente, como dice Euge, va a estar mañana aquí. Queríamos tener... unas pocas palabras, aunque sea de ella, hablando de Osvaldo Bayer. en una época donde estaban las minas del Potosí, reventaron a los pueblos originarios, o reventaron a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre el capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus poros, decía Marx, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol, en todo caso cambian los métodos, digamos, de acumulación. Pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, algunas noticias importantes que hay que saber es que Fernando Burlando le cree a D'Artés. Fernando Burlando es el abogado de D'Artés, ¿cómo no le va a creer si le está pagando una fortuna, no? Hablé con D'Artés y hoy le creo a él y no a Telma. Hay que hacer una vaquita para que Telma le pueda redoblar la apuesta a Burlando y vas a ver cómo Burlando pasa a creerle al actor acusado de violación. Bueno, en fin, yo me quiero ir a la playa ya. Tremendo. Me quiero ir a la playa. ¿Te quieres ir a la playa? Ya mismo. ¿A dónde? No me aguanto más. ¿A dónde? ¿A qué playa? A ver, ¿a qué playa te irías, Tevele? ¿A qué playa me iría? Bueno, no, si pudiera elegir, me iría a Cuba, claramente. Algún callo de Cuba. Sí, sin dudas. Mirá el canchero. Pero qué importancia tiene si no lo vamos a hacer. ¿Para qué me haces ilusionar si después no me vas a dar el gusto de decir, bueno, listo, que es lo que haría, digamos, cualquier persona enamorada de otra? Bueno, mi amor, vamos a ir a Cuba mañana. Cualquier persona enamorada de otra. Mirá vos. Mañana está bien, podemos sacar los pasajes para pasar el 31 de diciembre en Cuba. ¿Pasamos año nuevo en Cuba, Nati? ¿A Mati lo llevamos o lo dejamos acá? Lo llevamos, ¿no? Sí, lo llevamos a Mati también. Bueno, dale, ya te hago los... Ya hacemos el encargue, el encargue y en un ratito nos vamos. Me meto ya mismo, esperá, bancame a ver si hay pasaje. Nos vamos para Cuba, alguna playa. Bancame que no, me fijo si hay pasaje. No a Varadero, no me lleves a Varadero. No, porque... Varadero no es Cuba. De ninguna manera. Varadero es Cuba. Varadero no es Cuba, no. Además, Varadero es el lugar, es uno de los lugares que más cambios ha. Es un termómetro de Cuba, Varadero. No, Varadero no es Cuba, Tevele, no me hagas eso. Uh-huh. No es Cuba. No. Bueno, ¿sacás los pasajes? Mientras sí, ya mismo estoy sacando pasajes. Dale, mientras sacas los pasajes, nos vamos a meter a separar para ponernos serios para el último tramo del programa. Cada vez que nos acercamos a fin de año, a muchas personas nos pasa que se nos viene a la cabeza que el fin de año nos significa en algún punto recordar Cromañón. Y no tenemos a ningún familiar que haya pasado por allí, ni que haya muerto o que haya sobrevivido. Sin embargo, uno recuerda que cómo nos enteramos de la noticia, cómo nos quedamos esa madrugada clavados a la tele y viendo cómo subían los números de las personas fallecidas y después ver a las familias girando con ese estado ausente que estaba pensando qué excusa dar, en lugar de pensar cómo asistir a los familiares en una tragedia tan grande desde lo social también, como lo que significó Cromañón. La vamos a recibir a Delia Fucci, acostumbrados y acostumbradas a cruzarnos en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, de la que Delia es parte casi permanente, diría. Y nada, se acerca la fecha para ella como mamá de Pablo Fucci, sin dudas, de una manera muy diferente a la que nos pueda pasar a cualquiera de nosotros. Delia, bienvenida, estamos en La Retaguardia, Fernando Tevele y Eugenio Otero para charlar contigo los últimos minutos de aire que tenemos. ¿Cómo estás? Hola chicos, buenas noches. Y acá estamos, como te imaginarás. Yo siempre digo, con el dolor en las entrañas y la alegría en el corazón. Uh-huh. Así recuerdo a mi hijo, con toda esa polenta. Como vos decís, soy asidua concurrente a la ronda de las madres. Y si, bueno, si las madres pueden, si Norita puede, si Mirta puede, ¿cómo no voy a poder yo seguir adelante, no? Uh-huh. Eso es un espejo en donde uno se mira y ahí saca también... Le chupa un poquito su energía. Uh-huh. Y bueno, yo decidí, cuando me di cuenta que mi hijo había partido, honrar su vida de pie. Y es lo que estoy haciendo. Honrando la vida de mi hijo de pie, de los 193 chicos. También la cabeza se me abrió, solamente no luchar por los chicos de Cromañón, sino que también por Maxi Darío, por Luciano, por los chicos de Gatillo Fácil, porque el Estado está ausente en todo espacio. El Estado es responsable de todo lo que nos ha pasado a nosotros y sigue siendo el primer responsable. Y no me quiero olvidar del responsable político de la masacre de Cromañón, Aníbal Ibarra. Uh-huh. Que la jueza Croto no lo llamó ni siquiera indagatoria para hacerle ni siquiera una miserable mínima pregunta. Entonces eso duele mucho. Nosotros hemos logrado, entre comillas, una justicia, pero para mí y para muchas mamás que piensan como yo, la justicia es que no se repita. Esa es la verdadera justicia, que Cromañón no vuelva a suceder. Delia, se cumplen 14 años. Exactamente. ¿Tenés una idea, si yo te pregunto, qué crees que significa hoy Cromañón, pero no para vos como familiar, como mamá, sino para la sociedad? Si yo te hago esta pregunta... Vos podés dar una respuesta, porque también es difícil ponerte en el lugar de interpretar a la sociedad, ¿no? A una sociedad tan compleja como esta. ¿Pero qué crees que es hoy Cromañón? Claro, lo que pasa es que los primeros años Cromañón hizo mucho. Puso muchas alertas, hizo muchas cosas, alertas, te vuelvo a repetir, en donde había que ponerlas, pero bueno, es como que se siguen sucediendo cosas, volvió a suceder lo de Once, volvió a suceder lo de Beara, volvió a suceder, siguen pasando cosas, hay que seguir trabajando, apuntalando y trabajando como un trabajo de hormiga. Justamente en nuestro eslogan de este año es sembrar la memoria para que no crezca el olvido. Uh-huh. Es como que hay que estar permanentemente hablando de Cromañón, en digamos, no sé si me sé expresar, una metáfora como para decir, esto es Cromañón, todo es Cromañón. Uh-huh. ¿Me entendés? Un sí, micro sí. Que yo vine de afuera de la costa estos días y me siento en un micro que no tiene el cinturón de seguridad. Y viste, y no tenía el aire acondicionado y me cobraron lo que me tenían que cobrar por el micro y siguen pasando esas cosas. Ese micro no tenía que haber salido si realmente se ponía en práctica lo de Cromañón, lo de controlar todo lo que tiene que controlar el Estado. Claro. ¿Me entendés? No sé si me expreso sí, sí. bien. Como dice acá el maestro Alfredo Grande en su programa Sueños Posibles, la lógica cromañón, ¿no? Que nos exactamente, yo la veo en todos lados, en todos lados. No sé si será que me pasó esto y entonces es como que me salta a todos lados, me salta que cromañón existe. Y hay que seguir trabajando. Hay gente que te dice, uy, ya pasaron 14 años y cromañón, y sí, sí, cromañón es todo desgraciadamente. Hay que seguir luchando para que no vuelvan a suceder, no solamente lo que pasó en Cromañón, sino muchas otras cosas. Uh-huh. Delia, en estos 14 años acompañaste muchas causas y como vos decías muy bien hace un ratito, tenés la cabeza como súper abierta y acompañás causas que no se parecen tampoco a la causa de Cromañón. Digo, en un montón de cosas como que te convertiste en una militante muy fuerte. ¿Alguna vez pensaste antes de que te pasara lo que pasó en Cromañón que ibas a militar así tan fuerte tantas causas? No, hija. ¿Estuviste cerca de la militancia alguna vez? No estuve nunca cerca de la militancia. Y yo en un momento dado, hace muchos años, cuando me hice un reportaje, hice mi autocrítica. Mi autocrítica fue que cuando yo veía a una mamá por la televisión llorar, yo lloraba acá de este lado de mi casa, sí, por esa mamá, hasta que me tocó a mí. Pero lo entre comillas, lo bueno que me pasó es que no me quedé y que me di cuenta de que si me pasó tenía que seguir a luchar y por otras mamás, para que no les pase a otra mamá lo que me pasó a mí. Eso me pasó cuando a mí la cabeza me hizo un clic que mi hijo no volvía, porque uh-huh. yo estuve esperando a mi hijo de vuelta. El primer año estuve esperándolo. Cuando hice un clic que no volvía, uh-huh. lo primero que me pasó fue ponerme la piel de los sobrevivientes. En entender lo que esos chicos habían sufrido, lo que hoy en día sufren, porque ese cromañón está marcado a fuego, por más que hoy tengan 30 y pico de años. Uh-huh. Me puse en la piel de ellos y gracias a Dios tengo los comparto y hoy comparto sus hijos y hoy comparto un asado con ellos, pero también he formado parte de una murga que yo digo que la murga cambió mis lágrimas en sonrisa y uh-huh. convirtió mi dolor en lucha. Uh-huh. No me preguntes qué es lo que me pasó, hija, pero se me transformó la vida. Es cuando ustedes me ven a mí, lo que yo quiero que ustedes vean es a mi hijo. Uh-huh. Es a mi hijo con esa energía, con esa polenta, con esa amistad, con ese ir para adelante. Lo tengo presente permanentemente. Uh-huh. Cada vez que me estoy por caer, algo me sucede que me levanta, o suena una música, o suena algo que él escuchaba, o suena un teléfono y me llama alguien uh-huh. que era amigo de mi hijo. Bueno, no sé qué decirte. Delia, pero no lo conocimos a Pablo, pero lo llevas puesto y lo podemos imaginar. Y sabes que, bueno, vos seguramente no te acordás por ahí de nosotros exactamente, porque todos sabemos quién sos vos y vos no sé si sabés quién somos nosotros, que te damos un abrazo, digo, como tanta otra gente que te abraza, pero hay algo en vos, Delia, que por lo menos a mí siempre me contagia y es la alegría con la que luchás, porque siempre estás con una sonrisa, siempre bailando, siempre aportando ahí una... Por eso mismo, por eso te digo, el dolor en las entrañas y la alegría en el corazón. Uh-huh. Eso es lo que yo tengo, hija, porque no te puedo decir que cuando vos me ves bailar y sonreír, no me mires a mí. El que está bailando, el que está saltando, el que está, es mi hijo, porque eso era mi hijo. Era sol, energía, vitalidad, respetuoso de la amistad. Entonces quiero que ustedes cuando me vean a mí, vean a mi hijo. Uh-huh. Eso es lo que yo me propuse. Y mirá que tuve una pelea muy dura. Yo hace 9 meses perdí a mi marido de una manera... Lo sabemos. También muy trágica. Uh-huh. Y me pregunto a veces, sé por qué estoy parada, porque tengo una hija. Sé por qué estoy parada. Y también sé por qué estoy parada porque le prometí a mi hijo honrar su vida de pie. Uh-huh. y es lo que estoy haciendo. Mi hijo pintaba, yo no pinté nunca en mi vida, pero agarré sus pinturas, agarré sus pinceles, me puse a pintar, hago cuadros, una cosa de locos, canto, escribo, mi hijo tocaba la armónica, yo jamás en mi vida toqué la armónica, pero yo dije, esto no puede quedar acá tirado. Me fui a buscar un profesor de armónica, ahora toco la armónica, su armónica volvió a sonar. Es como que, no sé. Pero más que nada de tanto hablar de lo que de mí, lo que quiero decirles es que los esperamos a todos el 30. Eso te íbamos a pedir que nos dijeras, ¿dónde nos encontramos? A partir de las 5:30 siempre se hace la misa en la catedral. Después vamos a hacer toda una instalación de estos 14 años de lucha, que va a estar expuesta en la Plaza de Mayo. Nos va a acompañar un conjunto que se llama Mambo Negro. Se leerá el documento consensuado en nombre de los chicos, y después partimos al santuario, que también en el santuario va a haber otra actividad, lo mismo, se va a pasar un video, va a haber un conjunto de uno de los chicos, el hermano de uno de los chicos que falleció en Cromañón. Así que bueno, vamos a estar desde la 1:00 p.m. en el santuario, va a estar José Guzmán con la radio abierta para todo aquel que se quiera acercar, que no sea caso de Cromañón, que claro. Quieran que quieran exponer sus causas. Bien, y nosotros también tenemos en Plaza de Mayo un espacio también para casos de gatillo fácil, que vengan y pongan sus fotos y expongan sus casos. Así que estamos abiertos a que no se repita lo que nos pasó a nosotros, que no queremos que se vuelva a repetir. Bueno, domingo 30 entonces queda hecha la invitación para participar de la jornada desde las 13. Te mandamos un abrazo, Delia, gracias. Muchísimas gracias, un beso y un cariño de siempre. Nos vemos el jueves en la ronda. Dale. Delia Fucci, la mamá de Pablo Fucci, que además, como contaba ella, la verdad estábamos mirándonos con Euge para ver cómo hacíamos para no preguntarle, porque este año además perdió a Jorge Fucci, a su marido, después de una angustiante búsqueda, porque estaba que se perdió y no se lo pudo encontrar hasta que apareció muerto. Bueno, nos estamos yendo. Este es el último programa del 2018, ¿no? Al fin y al cabo. Y sí. Y sí, Tevele. Y no nos vamos a poder ir a Cuba, me parece, Nati. Se complicó. ¿Qué pasó? 51.089 pesos, me parece un poco mucho. ¿Que cada uno? Sí. Pero dijimos que íbamos cuatro. Mati, acaba de llegar Mati. Mati, 51.089 por cuatro, ¿cuánto da? Acabamos de decir que necesitamos 200 lucas para viajar. 205 lucas. Allá nos arreglamos, chicos. Es barato. ¿Qué onda? Conseguir. ¿Qué te parece? ¿Cómo la ven? La veo difícil, ¿no? No, Mati lo veo optimista, ¿eh? Ese es el más barato y con escalas. Bueno, sigamos planificando fuera del aire. No le hagamos compartir a nuestra audiencia en medio de la miseria nuestra abundancia. No, con dos escalas, con una escala sola se de 63.000. Bueno, fíjate si conseguís algo más barato. Nos encontramos el año que viene, ya a esta altura. Bueno, como buena parte de los programas de esta radio, vamos a seguir durante el verano. Faltaremos quizás, Euge y yo, un programa, no sé si mucho más. Y no hemos visto lista de reemplazantes todavía. Después vamos a ver a quién convocamos para que nos pueda reemplazar ese miércoles que no vamos a estar, pero nos quedamos aquí no por obligación. Sentimos que va a ser un verano bravo también, no solo por el calor, y que algunas de las cosas que pasaron hoy, por ejemplo a la mañana con la Asamblea de Villa Urquiza, no van a dejar de pasar en el verano. Entonces, si bien nos vamos a tomar vacaciones porque las necesitamos, pretendemos, como todos los años, que la radio no se tome vacaciones, ¿no? siempre habrá algún compañero o alguna compañera que pueda ocupar el lugar, seguramente mejor además, y poder seguir informando sobre algunas de estas cuestiones. Pero bueno, por ahora nos vamos y nos despedimos hasta Chao. El año próximo, hasta el 2019. Feliz a me muero, Tevele.